12 y 4 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, como anunciamos en el sumario de contenido, vamos a quedarnos pues hablando de la situación del mayor. Lo vamos a hacer con motivo de la celebración el pasado 1 de octubre del Día Internacional de las Personas de Edad. Y por ese motivo, bueno, pues se ha organizado para la jornada de hoy en los estudios de Radio Brico una mesa redonda con el ámbito precisamente mayor en diferentes ámbitos para hablar pues de la situación en la que se encuentra la realidad social en la que se encuentran nuestros mayores en la actualidad. Por cifrar algunos datos, nosotros vamos a realizar una introducción previa antes de dar paso a nuestros invitados, en la que bueno, pues vamos a recoger algunos de los datos que se publican por parte de diferentes organizaciones de carácter gubernamental. Por ejemplo, en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones. Esto es más del 20% de la población mundial. El fondo, según el diario El País, fechado en el 3 de marzo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, en su informe Estado de la Población Mundial 2014, decía que España, junto con Japón y Eslovenia, eran el país con la población más envejecida del mundo. Los avances médicos y el sistema de bienestar han alargado la esperanza de vida. En la actualidad, en España, se sitúa en los 82 años. Pero lo que a nivel individual es un progreso, a nivel colectivo, pues parece que es un problema. Cada año, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas elabora un perfil de las personas mayores en España. En su edición de 2014 dice que, en España hay más de 8 millones de personas mayores de 65 años, casi el 18% de total de la población, y se estima que en 2015, en este caso el año en el que nos encontramos, pues el 15% de los españoles serán mayores de 65 años. Castilla y León, Galicia, Asturias y Aragón son las comunidades autónomas más envejecidas, pero para los especialistas el reto pues no es solo demográfico, como decíamos, también es social. Así que su radiografía de los ancianos va más allá. Los mayores suponen el 41,9% de todas las altas hospitalarias y presentan estancias más largas que el resto de la población. La principal causa de su muerte está relacionada con enfermedades del aparato circulatorio. El cáncer es la segunda causa y la tercera son las enfermedades respiratorias. Aunque no ofrecen cifras exactas, se ve con preocupación el aumento de los últimos lustros de la mortalidad por enfermedades mentales y nerviosas, tales como las demencias o el Alzheimer. Desde el CESIC, además, se destaca el ámbito económico. El Sistema General de la Seguridad Social dice que hay un total de 9,1 millones de pensionistas. La pensión media asciende a 861 euros mensuales, eso en media en España. Hay que matizarlo, desde luego. Desde hace unos 4 años, de acuerdo con los datos de la Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, los pensionistas actúan como amortiguadores sociales de la crisis económica y mantienen con sus prestaciones al 20% de los hogares del país. Pero para la Unión Democrática de Pensionistas de España, estos cálculos son conservadores, pues según sus datos, en los últimos 2 años ha habido un aumento de personas mayores de 65 años que ayudan económicamente a sus hijos. Hoy son el 40%, en 2010 eran solo el 15%. En definitiva, el envejecimiento se considera como un proceso natural, como algo individual e inevitable para todos, pero que también implica a toda la familia y también pues a toda la sociedad. Como decíamos, el Día Internacional de las Personas de Edad se celebraba el pasado 1 de octubre y por ese motivo nosotros vamos a aprovechar para hablar de esa realidad en la que se encuentran los mayores en nuestra localidad en particular. Lo vamos a hacer con distintos expertos. Nos acompaña hoy, por ejemplo, Josefa María Carrasco, trabajadora social y responsable técnico de la tercera edad en el Ayuntamiento de Ubrique. Josefa María, muy buenas tardes. Hola. Acércate un poquito más al micro. Enrique Iglesias, que es director del Centro de Educación Permanente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Antonio Rodríguez Carrión, médico jubilado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si te parece bien la presentación, pero... Y Manuel Sierra, presidente de Mayores Vecinos, colectivo, creo que el único que hay en nuestra localidad, que se refiere a un colectivo de mayores. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nos acompaña Virginia Bazán, la responsable delegada de Mayor Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Ubrique, que lamentablemente por problemas de agenda pues no ha podido asistir a este encuentro, pero sí que tenía previsto hacerlo. En fin, pues vamos a dar comienzo, ¿no?, a lo que va a ser este encuentro. Como decía yo, un poco mesa de expertos, porque todo en distintos ámbitos, el social, el de los colectivos, la salud, en el de la educación, todos podéis hablar, y además con propiedad, de la situación en la que se encuentran los mayores, ¿no? Desde distintos planos podemos conocer en nuestra localidad, pues, cuál es la situación del mayor, cuál es su realidad en particular. Con datos, por ejemplo, podemos comenzar, Josefa María me decía al principio algunos datos y me gustaría que los diera ella, porque ya que los tiene y son muy interesantes, ¿no? La población del mayor, decíamos que estaba en la actualidad en torno al 18%, casi el 20%, ¿no? Sí. En España, el país más envejecido de todo el mundo. En Ubrique, ¿qué dice los datos? Prácticamente, vamos, en Ubrique yo creo que es igual, porque si vemos la población de Ubrique ahora mismo es de 16.815 personas censadas. Y el número total de mayores de 65 años son 3.079. Entonces casi prácticamente viene a ser el 18% que tú comentabas antes. Y una cosa que llama la atención es que mayores de 80 años tenemos en Ubrique 805. Entonces está claro que la población está envejeciendo, que la vida se va alargando y lo preocupante es cómo llegamos a esos 80. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se llega? Porque no, sin duda, físicamente el deterioro existe. Habrá gente que lleguen a los 80 muy bien, pero hay una gran mayoría de personas que sí, llegamos a los 80, pero con mucha dependencia y con mucha necesidad de recursos. A modo de flash, por ejemplo, en el ámbito de lo social nos ha ofrecido los datos y hemos comentado ese aspecto. En el ámbito de la salud, Antonio, decíamos que los avances médicos han hecho que la calidad de vida de los mayores sea mejor y la esperanza de vida se alargue hasta los 82 años. Es el dato que tenemos. No sé si tú tienes otro dato, porque esto depende de quién mire, te dice una cifra u otra. Pero vamos, años más arriba, años más abajo, 82 años, la esperanza de vida. Sí, de los españoles. La esperanza de vida, bueno, los datos pueden variar un año, dos o tres más según los estudios, pero yo en este flash voy a hacer solamente relación a una noticia que ha salido en esta última semana, el 28 de septiembre, en una revista médica de gran prestigio, la de mayor prestigio española, HANA, en la cual nos dice que en España, uno de cada 10 pacientes mayores de 75 años que acuden a consulta de atención primaria está malnutrido. Uno de cada 10. Pero es más, en peligro de esta malnutrición hay 6 de cada 10. Hay uno que está diagnosticado de cada 10 y 6 de cada 10 está en peligro de malnutrición. No quiere decir que no tengan para comer. Sí, dice que están malnutridos. ¿Por qué? Por la soledad, porque no pueden cocinar, porque tienen muchas limitaciones. En fin, ya lo veremos. Y este es un dato muy importante de que las personas mayores de 75 años en general tienen problemas de malnutrición, independientemente del número de enfermedades que ya podemos ver más adelante. En una de ellas, por ejemplo, es una enfermedad, entre comillas, que es la soledad. Pues hay que dar esa radiografía en el ámbito sanitario. En el ámbito de la educación, ¿nuestros mayores están instruidos? ¿Están instruidos? Bueno, están interesados mucho en seguir participando, en seguir activos en la sociedad en la que viven. Y para ello el perfil del mayor que viene es diferente hace 15 o 20 años, es muy diferente. Hace 20 años los mayores venían básicamente a aprender a leer y escribir. Eran analfabetos. O tenían muy poca formación en lectoescritura y venían para eso. Hoy en día pues vienen para superar la llamada brecha digital, vienen muchísimos con interés de aprender a utilizar los ordenadores o a seguir dando pasos en formarse en las nuevas tecnologías, porque es parte de lo que necesitan diariamente. Se ven que si no manejan esas herramientas se quedan un poco fuera. Entonces el perfil ha cambiado, pero seguimos atendiendo a muchos adultos, muchas personas mayores en nuestro centro. Actualmente tenemos alrededor de 120 mayores podríamos decirlo, en planes no formales, que están básicamente pues trabajando la lectura, la comprensión lectora, temas de salud, temas de medio ambiente, temas de etcétera, y tenemos 6 grupos de gente que está formándose en nuevas tecnologías, 6 grupos, alrededor de 100 alumnos aquí en Ubrique, y tenemos lista de espera. Es decir, hay mucho interés en las nuevas tecnologías. Y lo que pasa es que también la franja de edad varía de unos grupos a otros. De los grupos de nuevas tecnologías podríamos decir que están alrededor de los 60 años, 10 años arriba, 10 años para abajo. El corazón del grupo está alrededor de los 60 años, pero vemos mucho interés por las personas mayores por las nuevas tecnologías. Decía esta noticia que a la que yo que leía hace poco para comenzar la introducción, que la pensión media asciende a 861 euros mensuales. Manolo, tú como representante de un colectivo de mayores, ¿qué te parece ese dato? Bueno, presidente de los mayores de la Federación. Hablar de los mayores es decir que tenemos muchas deficiencias sobre muchos temas como son, por ejemplo, el poder adquisitivo que hemos perdido y estamos perdiendo en todos estos años que llevamos. Y si a eso, bueno, también le podemos sumar mucha falta de información que nos falta que nos llegue a los mayores, que eso se puede transmitir a través de una octavilla para que esos mayores obtengan determinadas subvenciones que las hay en los gobiernos, hablamos del gobierno andaluz, por ejemplo, y no la tramitan unos porque no lo saben y otros porque no van a los sitios donde deben de presentarse, como es, por ejemplo, al ayuntamiento, a la asistenta social, a pedirle esos datos. Esa es una de las deficiencias que vemos que los mayores nos falta para muchas cosas. Es una brecha que, si bien se ha cubierto, ¿no?, la de ya los mayores no son analfabetos, porque sí que casi la mayoría de la población de mayores sabe leer, sabe escribir, pero hay una brecha en el sentido de saber desenvolverse en esta sociedad, sí, que ahí no llega, ¿no? Lo comentábamos antes con el tema de las nuevas tecnologías, cada vez más interesado, y lo comenta Manolo, ¿no?, en su día a día, ¿cómo lo percibe en realidad, ¿no? En realidad, yo, por lo menos por lo que yo observo en los vecinos que vienen a quejarse y a decirnos cosas de lo que le pasa, pues observo que falta mucha información. Al faltar mucha información, ya lo he dicho, que esa información se puede pasar a través de la asistenta social o del ayuntamiento, a quien corresponda, para que los mayores, por lo menos con unas octavillas, con cualquier cosa esa, puedan recurrir a determinadas subvenciones, como he dicho primero. O sea que lo falta para mí mucha información sobre los mayores. Bueno, pues un poco aquí a modo de flash hemos hecho, sí, una especie de radiografía, ¿no?, de distintos ámbitos de cómo vive el mayor en la actualidad. Vamos precisamente a entrar un poco más en debate. Yo, si os parece, voy a ceder la palabra sin tener que intervenir, si os parece bien, ¿no?, y cada uno pues va planteando a modo de tertulia pues cómo ve la situación del mayor. ¿Cómo empezamos? Por ejemplo, hablamos de esos modelos de convivencia, de cómo están compuestos los hogares en donde viven los mayores, del tema de la salud, de la dependencia, del cuidado, ¿no?, tanto de ellos mismos que necesitan como el que ellos incluso aportan, ¿no?, a los nietos y colaborando con el entorno familiar. Lo que es la vida cotidiana, lo que es el tiempo libre, lo que es su propio bienestar físico y psicológico, con el tema de, bueno, pues precisamente, bueno, pues la soledad, ¿no?, que sí, decíais antes los dos. En fin, hay mucho para hablar. Yo los pongo todo aquí, lo lanzo y cuando queráis pues lo comentamos. Bueno, pues ¿no?, yo en particular por los mayores observo de que hace ya años determinados mayores, o más, mujeres, hombres, me da igual, hicieron a lo mejor una vivienda en una casa particular y a lo mejor montaron los servicios y los dormitorios en la segunda planta, porque entonces eran jóvenes. Hoy en día, que son mayores, tienen una deficiencia muy grande, que es que a lo mejor tienen que subir 4 o 5 veces a los servicios que los tienen arriba y en la primera planta, por el mero hecho de no, que lo comentaba anteriormente, no tener información, pues no hacen un servicio, en este caso subvencionado como fuera, en los bajos de esa misma planta. Y hay plantas en Ubrique, viviendas en Ubrique, que los bajos los tienen muy abandonados porque las criaturas ellos no lo pueden hacer. Claro, esto pone de manifiesto es que todo está relacionado. La sociedad ha cambiado. Cada vez hay más personas mayores en el, claro, país, y más personas de más edad. La esperanza media de vida es más elevada. Los constructores de antes, los promotores de antes, no hacían viviendas adaptadas a personas mayores porque no se veían en esa tesitura. Pero ahora es una realidad y hay, claro, que hacerlo quizás desde esa raíz, ¿no? Desde lo que es ya la construcción de la propia vivienda, sí. Plantearlo de esa manera quizá, sí, puede ser una... Y además, pero... es que es la forma de corregirlo, porque yo ya te digo y lo he dicho anteriormente que es que falta de información, porque esas personas que ya tienen una determinada edad pues no lo le da por pensar, decir, bueno, pues yo a lo mejor pido una subvención, esto, lo otro, y me lo hacen un simple aseo abajo para que no tengan que subir 4 o 5 veces arriba. Pero bueno, por eso yo creo que por la... informarlo. No contestándote, porque bueno, yo no te puedo contestar a eso, pero sí te puedo decir que, vamos a ver, las leyes y las normas urbanísticas, por lo que a nosotros nos llega a servicios sociales, el cambio ha sido reciente. O sea, ya en materia de construcción ya se le exige que tiene que tener unas medidas tal cual, de esta manera, de la otra, se exige porque se prevé eso. Antes eso no era posible. No existía. Y el otro tema es que con la crisis, y aquí lo hemos padecido, anualmente se sacaban unas ayudas, que era la convocatoria de ayudas públicas, en la cual pues los programas de tercera edad, muy orientados al envejecimiento activo, existían, se solicitaban, pero os puedo decir que eso ahora mismo, hoy por hoy, sí. Yo sé que desde el Ayuntamiento de Ubrí, que me consta, porque además parte es esto que lo estamos haciendo, hay interés, y como técnico me lo han hecho saber, pero claro, esas ayudas que existían ahora mismo no están. Entonces siempre va a la parte más vulnerable, y los mayores lo padecen, porque ese programa que existía de adaptación funcional del hogar, de alguna manera ayudaba a lo que comentas, Manolo, claro, que era el tema de la supresión de barreras arquitectónicas en el domicilio. Ahora mismo que como están, pero está paralizado. Sí, porque ahora mismo se está dando prioridad a otras cosas, porque la ley de dependencia casi está ocupando lo máximo, entre otras cosas, porque es mucho más prioritario atender a ese mayor en ese domicilio, donde, como comentaba antes Antonio, prepararle una comida en condiciones es mucho más importante a lo mejor que otras. Entonces hay que priorizar. Entonces nosotros como técnicos, pues la verdad es que nos da mucho coraje, y vemos que no es eso, que el mayor no es solamente es fiestas y sino que hay muchísimas cosas mucho más importantes, como es arreglarle su vivienda, como es que coman en condiciones, como es que no estén solos, como es que estén atendidos como debe de ser, que estén cercanos a las nuevas tecnologías, que no los pillen, ni que sean maltratados, no solamente física, que en algunos casos lo hay, sino culturalmente, por su ignorancia, en cuanto a que cualquiera se puede quedar con ellos en tema de nuevas tecnologías y ese tipo de cosas. Y hay cosas que están ahí y que hay que ir atendiendo. Yo creo que en la medida de lo posible, yo creo que poco a poco se conseguirá, pero bueno. Voy a comentar un par de cosas ya. Un apunte. Yo lo que sí os quiero decir, por ejemplo, desde el punto de vista de la ayuda a domicilio, que yo sé que va a salir ahora mismo, dentro de lo que cabe, con el retraso tan grande que tiene la ley de dependencia, las solicitudes que se están eternizando, pero que poco a poco vamos viendo alguna que otra, tenemos un total de 296 usuarios entre ley de dependencia y plan concertado que se están atendiendo de la ayuda a domicilio. Que son pocas horas, pero menos es nada. ¿Cuántas horas al día son? Es que depende Antonio, del usuario. Como tú sabes, que el grado de nivel... De media por unas 2 horas, como mucho, porque el plan concertado es 1 hora solamente al día, y la ley de dependencia oscila, puede tener hasta 4 horas al día. Depende del grado y el nivel de dependencia. Desde el punto de vista médico hay unos problemas bastante bastante gordos a toda la sociedad española y mundial, pero en fin, y concretamente en Ubrí. Uno de ellos es la demencia. Es decir, conforme se va avanzando la edad, aparece la demencia. La demencia no es solamente el Alzheimer que todos conocemos, sino demencia es, en fin, vamos a recordarlo, es la pérdida de memoria, pero de otras facultades mentales, como pueden ser el cálculo, como pueden ser, por ejemplo, la orientación, el estado de ánimo, en fin, todo eso entra dentro de la demencia. Y conforme a mayor edad, mayor la frecuencia. Tanto así que los mayores de 80 años, los cuales en Ubrí, que hay 800. Uno de cada 4 tiene ya demencia, en mayor o menor grado. Es decir, que es un tema bastante grueso. Solución o prevención de la demencia. Ahora don Enrique nos hablará, porque uno de ellos, por ejemplo, es mantener activo el cerebro. jugando las cartas, haciendo un caje de bolillo, pintando, aprendiendo idiomas, aprendiendo informática. Es fundamental, independientemente de la satisfacción que pueda tener como aumento de cultura, pero como médicamente es como prevención de esta grave plaga que tiene la sociedad, que es la demencia. Otras son las barreras. Se ha hablado aquí, por parte de Manolo y de José María, de las barreras. Barreras no solamente domésticas, sino urbanas. Yo no sé cómo habrá quedado el tema, pero hace poco había vecinos que protestaban continuamente porque había barreras en la parte, creo que era la ladera. Habrán más sitios donde había escalones, pero no había rampas para subir o para bajar. Pero es que los propios domicilios, no ya para que las casas que tienen dos plantas, sino para acceder a tu planta, a primero o a un segundo, personas que quedan esclavizadas, metidas de, bueno, esclavizadas no, aisladas dentro de su casa porque no pueden bajar escalones. Y no hay ascensor, porque una primera o una segunda planta no era obligatorio, pero es que una primera o una segunda planta sin un salvaescaleras, para ello es prácticamente imposible bajar, necesita dos o tres personas para bajarla. En una silla de rueda o en brazos, y claro, el problema es que un salvabarrera creo que vale alrededor de 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas. Es decir, pero es un problema. Es decir, que veamos que dice, ah, bueno, pues mire usted, yo tengo un ahorrito. Pues sepa usted que hay cosas que un salvaescalera en su casa le permite salir a la calle. Y si tiene 6.000 euros, o entre los hijos, o entre un préstamo bancario, a lo mejor ni con eso puede pagarlo, pero que sepamos que hay recursos y muchas veces se desconocen. Y otro tema que trataba era la malnutrición que hemos comentado. Que yo sepa, yo no conozco en Ubrique que haya un comedor, no digo social, gratuito para personas que no pueden pagarlo, sino que pudiendo pagar, aunque sea una pensión pequeña, un almuerzo, no hace falta a lo mejor. Dice, mire usted, es que para que vaya a mi casa a hacerme a mí mi comida, tampoco eso, yo puedo salir. Pero ¿dónde como? Es que en cualquier bar o cualquier restaurante mi pensión no llega. Entonces sería un centro donde yo pueda pagar, pero que sea a precio de coste, porque después la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento o lo que sea, pone si hace falta algo más, pero que sea a precio de coste un comedor para tercera edad, donde mi matrimonio, que tenemos 60 años, 70, tenemos limitaciones para cocinar o para ir a la plaza todos los días, pues podamos comer con nuestra pensión. Yo no sé si existe algo en Ubrique, yo lo desconozco. Yo, José, y perdón, María, y perdón, y después la residencia, no solamente la que ya existe, que es fabulosa, pero creo que tiene 70 o 80 plazas, sino con vista al futuro, nuestros hijos, cada vez hay menos hijos, unos se van, en Ubrique al menos no hay trabajo para ellos, se van a una localidad, a otra, y si llegamos vivos, dentro de unos años nosotros al menos terminamos en un sitio, porque yo no puedo estar en mi casa solo, viudo, soltero, o nuestro matrimonio tiene ya 80 años, está limitado para ciertas cosas, para ir a la plaza todos los días. Sí, podrá venir una hora al día, alguien, o dos horas, pero es que yo prefiero ir a una residencia donde yo tenga posibilidad de salir, de entrar, y que me cuiden, y yo doy mi pensión. Es decir, lo que yo cobre, 1.000 euros, 200, 1.500, lo que sea, cada uno hace un truco y pago, pero en Ubrique no sé si hay proyecto de hacer una residencia, no ya para personas que estén muy limitadas, sino para personas que quieran vivir en una residencia. No sé. Realmente, desde servicios sociales son los que se pueden tener de manera más acertada quizás una visión de cuál es la realidad del mayor, ¿no?, en nuestra localidad en concreto, cuál es su problemática, ya no solo a nivel de salud, con aspectos tan concretos, ¿no?, como el tema de la demencia que decía antes Antonio, o cuestiones como la malnutrición, sino de saber si se vive bien, si los mayores de Ubrique viven bien o viven mal. Si ya no necesitan solo el tema de los recursos económicos, sino contando con recursos económicos pueden vivir mal o bien. Es complicado, pero... Sí, es complicado porque, claro, tú piensas que desde Servicios Sociales nosotros atendemos realmente los que llegan. O sea, la demanda que llega, no hay una visión, no te global, puedo hablar, claro. Sí es verdad que ahora mismo los mayores, hay muchos mayores que están manteniendo a sus hijos y a sus nietos. Entonces, con pensiones ridículas, porque no tiene más vuelta de hoja, mantener a hijos y a nietos, la verdad es que es difícil, porque está muy bien que el mayor salga, nuevas tecnologías, y yo soy la primera que me apunto a eso. Pero si ese mayor se tiene que quedar cuidando de esos nietos, ¿qué tiempo le damos? Porque en la mayoría de los casos, y vosotros lo sabéis igual que yo, trabaja él y ella y las horas que aquí se echan son más que un reloj, si cabe. Entonces, esos nietos se quedan en alguna parte. ¿Con quién? Pues con la abuela o el abuelo. Entonces, esa época que en la que se supone que tiene que estar despreocupado, donde tiene que estar, digamos, cuidándose y pensando en él, pues se tiene que dedicar a eso, a sus nietos. Entonces, ese es un problema que ¿cómo se aborda? Porque sí, la ludoteca está y todo lo que queramos, pero no es lo suficiente, porque si a ese crío lo metes en cualquier actividad, ¿quién lo lleva? Entonces, hay de todo. Yo sí he visto que, evidentemente, la imagen del mayor no es la misma, como comentaba José Enrique, de hace 10 o 20 años. Ya el mayor es de otra manera, incluso físicamente, el aspecto que tiene, como viste, es de otra forma, se le ve más joven. Pero es verdad que tiene un montón de problemas añadidos que antes no tenía. Decías antes el mayor que ha cambiado. Yo creo que en ese sentido, Enrique, quizás nos puede aportar algo, ¿no? El que una persona sea o tenga mejor formación o tenga más conocimiento hace que sea una persona más independiente, más segura de sí misma también. Sí, evidentemente. La persona, cuanto más recursos tiene, más mayor es su autoestima, más independiente se siente y más activa, ¿eh? más puede participar, disfrutar de su tiempo libre, etcétera. Entonces, no obstante, volviendo a lo que decía José María, hay abuelos que lo hacen de buena gana porque la ilusión de su vida era cuidar de sus nietos, y hay otros que lo hacen porque no tienen más remedio, porque los padres no llegan, sus hijos no llegan a final de mes, no pueden pagarse a alguien que le cuide a los niños, sobre todo. Entonces, pues están un poco esclavos de su propio nieto, ¿no? De esas obligaciones que tienen como abuelo. Entonces, de alguna manera están perdiendo esa independencia que podían tener, disfrutar de la vida y estar disfrutando del tiempo que ahora sí tienen, pero están un poco dependientes en ese sentido. De todas maneras, también quería apuntar lo que decía el doctor Antonio. Un centro de día en el sentido amplio, eso es algo que se está viendo ya en todas las sociedades centroeuropeas y en todas las sociedades avanzadas. Hay enormes centros de día dispersos por todos los barrios, por todas partes. Hay centros en los que están los adultos entrando y saliendo todo el día, de diferente edad, vienen a hacer actividades para socializarse, para aprender, comen, tienen actividades culturales, tienen talleres, y eso aquí no existe, no hay nada parecido. La sociedad europea está siendo más y más mayor, y entonces no hay realmente una oferta de tiempo libre, de ocio. Y por supuesto, si volvemos al tema tan preocupante, que los datos que ha dado Antonio Carrión, de la mala alimentación de las personas mayores, quedaría solventado si pudieran acudir a un centro en el que tuvieran una dieta equilibrada, revisada por expertos, y bueno, sería lo ideal. Y es lo que se está haciendo en Europa, es lo que se está haciendo. Esos centros esa categoría entraría lo que se conoce como de toda la vida como el hogar del pensionista, quizás, ¿no? Sí, lo que pasa es que el centro. Que aquí le llaman el centro de participación. Lo que pasa es que yo no sé si allí dan comida o no dan comidas. No. El centro de participación activa, que se llaman ahora sí. No, comida no dan, es lo que es el hogar del pensionista. Tiene muchísimas actividades, porque me consta que más de una ocasión la directora lo ha comentado, bueno, y yo lo sé, en entrevistas que hemos tenido con ella, y sabemos que allí hacen un montón de actividades, y los mayores que van al hogar están muy contentos, pero no es el concepto que comentáis vosotros. O sea, es verdad, por los documentos que nos llegan, que en otros países esos centros de día o incluso esos impuestos que se pagan de cara al bienestar futuro del mayor, aquí eso no existe. No. En Antequera yo tenía entendido que allí hay un centro donde los mayores, un centro de día o algo así de la Junta, donde hacen sus actividades y comen. Hay unos precios muy ajustados, porque no es un beneficio, no es lucrativo, pero para pagar el coste, y yo no sé si es plan piloto o que existe en más centros de España, centros donde además de las actividades, las personas que están, que no están capacitadas para eso, sino allí comen a un precio adecuado a su pensión. Entonces, yo no sé si es un rubric que es posible, si hay instalaciones si hay cocinas. De las necesidades, ¿no? Yo imagino que eso depende de la demanda. De la necesidad, más bien de la población de mayores que exista en la actualidad, ¿no? Si hay una necesidad de que sea atendido en su propio hogar a través de la ley de dependencia, se prima en presupuesto la administración en ese tema. si hay una necesidad quizá de tratar o abordar, yo qué sé, otra serie de aspectos, ¿no? Pues yo tratará. Desde la ley de dependencia ahora mismo lo que sí se está primando es la ayuda a domicilio y lo que son dotar de plazas a los centros a las residencias de ancianos. Antes, acordaros que una de las prestaciones que tenía la ley era la ayuda económica. Esa la están descartando, pero ya. ¿Por qué la ayuda a domicilio? Primero da trabajo, evidentemente, y después es mejor, por lo menos socialmente se ve que es mucho mejor mantener al mayor en su domicilio. Sí, ¿por qué? Porque las redes de apoyo familiares, de alguna manera, poco o mucho, si las tiene en el mismo domicilio, algo le va a ayudar. Y es verdad que la ayuda a domicilio como tal, 2, 3 horas o 4 horas como mucho al día, eso no sirve para nada. Pero si le añades que hay hijos, que hay vecinos, que hay amigos, que mucho mejor que en un momento dado la residencia como tal. Y eso es lo que ahora mismo la Junta está claro, pegando. Eso, por ejemplo, es uno de los aspectos importantes, pero otro aspecto importante tiene que ser el sanitario. Claro. Cuando se creó el sistema actual de sanidad, la década de los 60, no sé qué periodo era, el nivel de envejecimiento de la población era muchísimo menor al que tenemos en la actualidad. Ahora el gasto público en sanidad para personas mayores es mucho mayor. Entonces, obviamente, ahí tiene que haber un buen paquete de inversión, ¿no? Porque es necesario, además. Pero lo importante es la prevención, que es lo que siempre se ha dicho. Es decir, por ejemplo, los accidentes, muchas personas mayores tienen problemas de accidentes domésticos y accidentes en la calle. Y, por ejemplo, las barreras arquitectónicas que hemos dicho que son caras, porque a lo mejor un salvaescaleras puede ser caro, depende si lo compras tú o si se compra a través de la Junta de Andalucía. Que a lo mejor la Junta de Andalucía, si compra gran cantidad de ellos, por ejemplo, 1.000 para toda Andalucía, o 2.000 o 3.000, y uno lo compra a través de la Junta, sale más barato que yo comprarlo a título particular. Que a lo mejor a título particular me sería imposible, pero a través de la Junta de Andalucía, pagándolo yo, pues, y la Junta compra tal, compra 2.000, 3.000, 4.000 para toda Andalucía, pues, y para ciertas condiciones económicas, pues sale más barato y puede ser asequible. Pero, por ejemplo, hay barreras arquitectónicas a nivel de urbano, que eso es para todo el mundo. Y muchas veces, no solamente barreras arquitectónicas. Hoy estuve yo comentando esta mañana, por ejemplo, los cercos que hay alrededor de los árboles para que no meta uno el pie. Los alcorques, pues, por ejemplo, la avenida, yo los veo que están muy bien y además un sitio de mucho tránsito. Pero que todavía hay zonas de Ubrique que al menos lo necesitan porque también tienen tránsito y todavía están. Es decir, no quiere decir, pero que hay muchas cosas, barreras, entre comillas, que hay que ir solucionando. Y entonces, muchas veces dan prioridades a otras cosas y los alcorques, que como apenas se ven, pues hasta que no se rompen el tobillo. ¿Me explico? Entonces, yo creo que todavía hay mucho que hacer por la y sobre todo la tercera edad. Yo con la tercera edad porque muchas veces los problemas de vista, los problemas de ambulación son donde ocurren más accidentes. Pero que puede ocurrir una persona de 20 años o de 15 años, así que todavía queda mucho que hacer. Y yo no sé, ese estudio, por ejemplo, en Ubrique, si se ha hecho, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, si hay un estudio de barreras arquitectónicas actuales, a través de la Federación, si hacéis algún estudio, a través del Ayuntamiento, o todavía hace falta hacer estudio para saber si hay que hacer algo. No sé por dónde van estas cosas. En el caso de eso, tampoco es algo específico del mayor, ¿no? Las barreras arquitectónicas nos afectan a todos. El que lleva un carrito. Problema de visión, por problema de ambulación mayor, más nos afecta. Ve con un carrito de bebé, verás lo que son barreras arquitectónicas. Te vas a hacer a donde un carrito no puede ir y tiene que ir por medio de la calle. Eso es. A través de los mayores hemos observado que precisamente las barreras arquitectónicas se han hecho muchas, ya lo dije antes, pero faltan muchas más que hacer. Y otras que se han quedado a medio hacer. Porque no le han puesto la baranda, porque no le han terminado de echarle el hormigón o lo que sea. Otras porque han hecho unas escaleras que no cabe ni el pie de una persona. Cuando una persona mayor obtiene esos obstáculos, ¿qué es lo que puede pasar? Que se caiga. Entonces un joven a lo mejor mete el pie de lado y pasa, pero un mayor no. Muy interesante todo el tema de barreras arquitectónicas, sí, de mejorar la situación de nuestro pueblo, pero no me gustaría que se convirtiera esto en una especie de demanda de mejora del mobiliario urbano o del ámbito de la vía, porque presentando las deficiencias que observamos los mayores porque, en la población. Yo creo que eso es un aspecto que se debe de mejorar y que repercute en el bienestar del mayor, pero hay muchísimos otros más, ¿no? Muchos más. Que estamos haciendo esa radiografía de cuál es la realidad del mayor a nivel local Y bueno, pues no sé, se nos está olvidando hablar de esa soledad que decía antes, ¿no? ¿Cuántos mayores toman, por ejemplo, o según datos que tú pudieras tener, Antonio, de cuando ejercía, cuántos mayores necesitaban tomar antidepresivo o medicamento porque se sintieran a lo mejor, pues tristes, deprimidos? Ese es un problema también, ¿no? De, el problema que de no los son mayores. Solamente los mayores. Ahí, es decir, los antidepresivos, los ansiolíticos, es de los más usados. De ciertas edades, de los 40 para arriba, y los mayores por supuesto mucho. El problema además que no solamente la depresión o la ansiedad, la soledad, el problema es que esos fármacos tienen efectos secundarios como puede ser somnolencia, y entonces se le puede dar para aliviarle un poco la depresión o la soledad y le estamos empeorando el problema, que se puedan caer o tropezar. Entonces el problema es gordo médicamente, y si todo, ¿por qué? Simplemente porque no pueden salir de su casa porque la escalera se lo impide. Sí, me voy a referir a la connotación que tiene la barrera arquitectónica con la soledad y con todas estas cosas. Son autónomos si sale a la calle, si vive en una planta baja, ¿sabes? Su sillita de ruedas, o sí, sí, o más o menos va tanteando. Pero además que el hecho de bajar las escaleras, que no se atreven porque van a salir rodando. Y además el hijo se lo tiene, o problema, por ejemplo, el problema doméstico, el tener un butano. Si tiene una vitrocerámica se puede quemar un poco los dedos, si toca o no toca, pero no sale ardiendo. Pero tener un butano en casa puede dejar el gas o puede haber un incendio. Entonces lo que se pretende es que a partir de una cierta edad ponerlo todo eléctrico, pues sí, te pueda quemarte o algo, tocar con el dedo, pero los incendios y las capas de gas, eso supone cambiar un poco la instalación. Y ya está el problema de siempre, el problema económico, ¿cómo se cambia eso? Y dices que es barato, sí, pero para 800 euros y encima tiene que mantener a tu hijo, es decir, no son 800 euros para la pareja de ancianos, es a repartir entre el nieto, los dos nietos que comen allí, o tu hijo que está quedando en paro. Es decir, que no son 800 euros por familia, son 200 euros, 300 euros en la práctica. Josefa tenía datos también, sí, ¿no? Sobre ese tema. Sobre ese tema, datos no. Yo lo que sí, hablando de eso, de alguna manera, lo que también me gustaría resaltar es el maltrato hacia el mayor, no maltrato físico como lo tenemos, sino el maltrato que de alguna forma y en algunos casos se da de no permitir que ese hombre o esa persona, ese mayor, vaya a misa o tenga libertad de culto, pueda decidir si se quiere comprar una cosa, se quiere comprar otra, porque entramos en la dinámica de si está siendo atendido por su hijo, por su... Sí, por su familia. De alguna manera, ese maltrato sí que es interesante resaltarlo, porque es verdad que existen muchos mayores que están siendo maltratados en ese sentido, de no permitirle, porque como tienes la cabeza como la tienes, pues la cuenta la manejo yo, yo decido, yo hago y deshago. Y en esta época eso está pasando. Eso pasa. Eso es un problema. Eso pasa y eso es un problema. Porque, vale, tendrá 80 años, pero todavía no tiene una incapacidad legal, que es lo único que en este país te dice que tú no, que tienes, que necesitas un representante legal. Si tú no tienes una orden judicial que te lo diga, tú eres dueño de tus actos. Y aunque tengas 80 años, tú decides sobre tus bienes. Pero cuando estamos en un entorno como en el que estamos, pues... De dependencia, ¿no? Sí. Consciente o inconscientemente hay mayores que están siendo maltratados en ese sentido. A veces intencionadamente, pero otras veces por miedo que le sí, va a pasar sí, sí, algo, sí. Por sobreprotección sí. Del mayor, y dice, no, tú no sales. O sea, sí. Y entonces pierdes esa independencia que tienes. Si yo tengo derecho a votar todavía, tengo 80 años, sí. Puedo ir a votar, sí. Puedo decidir quién quiero ser gobernante, porque no puedo decidir si voy a pasear esta tarde a las 5 de la tarde. Exactamente. ¿No? Y a lo mejor, a veces, por sobreprotección de los mayores, se les quita totalmente la autoridad para sí. Decidir sobre su propio albedrío, decir, bueno, voy a salir, voy a entrar, voy sí. A... Y el mayor, por miedo a que se vaya o me deje no habla, no lo comenta, y eso sí se está dando. Eso sí, es verdad. Creo que en ese aspecto la escuela, vamos a llamar la escuela de adultos, que es como se conoce, no brinca, aunque su nombre es CEPER, ¿no? Y Centro de Educación Permanente. Sí, ¿no? Esto es como el Centro de Participación Activa. Exactamente. ¿No? Pensionista o el hogar, ¿no? Vamos aprendiendo. Quitamos de la Centro de Participación Activa y demás. Sí, sí, sí. Pues igual. Yo soy alumno de la CEPER, ¿no? De la escuela de adultos. Y dice, bueno, y este hombre que tiene que aprender allí, ¿no? Pues algo habrá, aprende, siempre que aprende. Pues muchísimo aprendo. Aquí está Enrique es mi profesor de inglés. Yo estudié inglés toda la vida, pero aquí hay un hombre que no ha practicado y se me ha olvidado mucho, y yo estoy, no solamente por el inglés, también porque es un inglés muy práctico y demás, es por la convivencia con los demás, conocer a gente nueva y además, y por el camino también un poquito egoístamente. la prevención del Alzheimer, que me aumenta el Alzheimer dentro de 5 días, es decir que, pero el ejercitar y el idioma, ese es uno de los ejercicios mentales que yo he visto mejores, es decir, te puede hacer crucigrama, te puede hacer muchas cositas, pero el idioma, tienes que aprender estructuras, tienes que aprender nuevo vocabulario, y como no te obliga porque ya estás cobrando tu pensión, pero lo haces por gusto, pues mucho más satisfactorio. No sé, Enrique nos puede decir algo de eso, ¿no? Sí, obviamente, tú sabes más que yo de este tema, pero sí es verdad que nosotros tenemos alumnos, durante muchos años hemos estado observando que alumnos que han sido diagnosticados con cierto grado de demencia, incluso, sorprendentemente, algunos diagnosticados hace años con Alzheimer, pues no son muchos, pero sí los hay, vemos que el deterioro no es tan rápido como podría ser con personas que no tienen ejercicio. Yo concretamente estoy pensando ahora mismo una alumna que tenemos que llegó muy deteriorada por diferentes razones y ella pues no tenía ánimos, autoestima por el suelo, probablemente con un cuadro depresivo por el fallecimiento de su marido, la soledad, totalmente sola, tal. Y empujándola, que se anime, no, que tienes que leer, no, que tienes que hacer, pues le ves el cambio. Una persona que, lógicamente, está muy deteriorada, que está, pero con ese esfuerzo y con esa obligación que tiene de venir, es que yo me tengo que levantar del sofá y tengo que ir a la escuela porque voy a la escuela, tú le notas que ese deterioro es mucho menor. No solo ejercicio de educadores, también un poco de psicólogo, ¿no? A la hora de atender a personas mayores. De confesores. De todo tipo. Bueno, tendrá anécdota para contar. Es parte de nuestro trabajo, pero sí que es verdad que el mayor se socializa en clase, sobre todo los más mayores interactúan mucho en grupo, terminan la clase y automáticamente se van todos juntos a tomar café, organizan cosas todos juntos y se apoyan unos a otros, se dan mucho ánimo unos a otros cuando uno ve que, ay, que yo lo voy a dejar porque yo ya no puedo, porque yo ya no me acuerdo de nada, una otra, anda ya mujer, que sigas, y se dan mucho apoyo. Entonces el papel socializador que tiene la escuela es imprescindible para ellos, que están todo el santo día solos. Claro. Quitando el ratito de la ayuda que tienen por la mañana, después el resto del día dicen, yo cierro la puerta a las 3 de la tarde y ya, hasta el día siguiente, bien, qué vida es esta, ¿no? Bien. Entonces eso de salir a la escuela, quedan con las amigas, con las compañeras, salen, es un papel muy muy importante, yo creo que es muy muy positivo para ellos. En todos tus años de profesión, de atender, de educar, de conversar, de ser amigo incluso, ¿no?, de tus alumnos, ¿tú qué percepción tienes de cuál es esa realidad del mayor aquí en nuestra localidad? ¿Tú cómo los ves? Yo no la veo. ¿Tu opinión personal? Mi opinión personal, por la muestra que tengo yo, que las personas que acuden, tampoco es una muestra, como decía José María, que a lo mejor no es la foto completa de la realidad, claro, del mayor. Claro. Pero los que vienen a clase, yo realmente, yo soy muy optimista, yo los veo, la verdad, bien en su higiene, en su alimentación, en la manera que tienen de relacionarse con los demás. Yo tengo una, por lo menos la parte de personas mayores que yo veo, la veo bien en general. A lo mejor tal vez no es una fotografía, claro, completa de la realidad del mayor, pero sí es verdad que el que viene pues se preocupa por arreglarse, se preocupa por estar, sí, activo, sí, sí, se preocupa por... Es un poco... y yo los veo relativamente bien, a pesar de la precariedad de las pensiones, a pesar de la soledad que tienen en los hogares, a pesar de los achaques de... Pues no lo sé, yo no soy muy negativo en este sentido. Y además son personas que saben economía doméstica mucho mejor que yo creo que cualquiera. Que además, como están acostumbrados a vivir con esas pensiones tan ridículas, te hace la comida, la planificación esa de la alimentación, aunque Antonio ha dado datos interesantes en ese sentido, pero yo creo que aquí en Ubrique el personal sí es de los que hace de comer en su casa, su comida, sus congelados para arriba y para abajo, y además suele comer sano. Son personas que yo creo que en línea general suelen comer sano. Que aquí en Ubrique eso hasta hoy, por lo menos, nuestros mayores lo llevan a cabo. Y además es que le enseñan incluso a los nietos a que coman de todo, cosa que por otros sitios no lo pueden hacer, pero aquí en Ubrique sí se está haciendo. Sí, todavía esa cultura de la buena alimentación existe. De emplear mucho tiempo en... Mucho, en la cocina. Mucho tiempo en la cocina. Porque la dieta mediterránea... Correcto. Y la receta de la abuela que todos queremos tener, así que... Bueno, ¿qué reto veis vosotros? Si tuvierais que cambiar algo desde vuestro ámbito profesional, en el trabajo que desarrolláis con los mayores y demás, si pensáis en, ¿habría que hacer esto para mejorar la calidad de vida del mayor, para mejorar, en definitiva, pues la vida de toda la sociedad, ¿no? Porque, bueno, pues el envejecimiento de la población es una situación que se da, que se está dando y el que habrá que, en algún momento determinado, plantear cómo afrontar ese reto, ¿no? Más que problema, que me gusta decir que es reto más que problema. Y, bueno, en vuestro ámbito profesional vosotros, ¿qué mejoraríais si estuviera en vuestra mano para mejorar esa calidad de vida del mayor? Yo... Bueno, lo tuyo es difícil. Yo creo que de todas formas no es tanto la tercera edad, sino que yo creo que el cambio de mentalidad debe de ser de la sociedad al completo. Primero porque, vale, cuando somos jóvenes todo es muy fantástico y muy maravilloso, pero tenemos que llegar a viejos y que lleguemos. Entonces, yo creo que el cambio tiene que estar desde antes. Hay que tener lo que comentaba antes Manolo, esa prevención de las barreras arquitectónicas, del deterioro cognitivo y físico que va a tener ese mayor. Y bueno, si... En una sociedad donde los jóvenes ya saben que eso está ahí, yo creo que la mentalidad va a cambiar y va a ser mucho más fácil la vida del mayor en un futuro. Pero tenemos que tenerlo claro desde ya, porque si no nos encontramos con eso, que tenemos una población muy muy envejecida, pero no se han tenido planes de prevención. Entonces, y uno de los datos es, está claro que esto tenía que pasar, porque el baby boom de los años 60 está ahora. Entonces, y sabíamos que había una población enorme, y sin embargo... Y si nos dicen no hay dinero, ¿qué hace? Y no hay dinero para todo ese bienestar de los mayores, ¿qué se dice? No hay dinero, bueno, pues habrá que buscar otras alternativas sin dinero. Y siempre hay dinero. Te lo estoy comentando, que si tú tienes previo a eso una arquitectura adaptada, una centro de participación activa, en donde van todos, pero que también tiene cabida al mayor, yo creo que tampoco hace falta. Y aparte de todo eso que está comentando Josefa María, aparte de todo eso es que también hay que coger prioridades, porque si hay una cosa que es prioritaria, pues esa es la que tenemos que enfrentarnos. No vamos a coger de todos los sitios para no cumplir con nada. Entonces, ¿qué hay una prioridad? ¿Esa se puede hacer este año? Pues la hacemos. ¿Qué no se puede hacer? Pues al año siguiente se intentará por otro lado, ¿no? Pero que se hagan por lo menos parte, no todo, pero parte. Enrique, ¿tú qué cambiarías? Bueno, yo creo que ya se está cambiando un poco la visión que tenemos de esa fase de nuestra vida, que es inevitable que vamos a llegar todos, si Dios quiere. Natural. Vamos a llegar. creo que en la conciencia de que es necesario hacer ejercicio físico, nada más que hay que ver la carretera todos los días, está llena de gente caminando. Hacer ejercicio físico, estar activo, hacer ejercicio mental, leer, formarse a cualquier edad, eso ya existe. Ya la preocupación por nuestra salud física y mental ya existe. A partir de cierta edad todo el mundo está preocupado porque sabe las consecuencias. Eso, la cantidad de gente que estamos viendo que padece demencia, Alzheimer, todo eso, te hace a todo el mundo le hace decir, bueno, esto está aquí delante, tenemos que trabajar para que... Y entonces yo creo que ya nuestra visión, la visión de esta sociedad está cambiando con respecto... ¿Por qué? Porque tenemos un sector de la población cada vez más grueso, de personas mayores, y eso no va a disminuir. ¿Qué podemos mejorar? Pues primero, yo vuelvo a una cosa, al respeto, a respetar a los mayores, a respetar sus decisiones, porque no tienen, en muchos casos, esa sobreprotección que tenemos los que no somos tan mayores con respecto a nuestros padres, esa sobreprotección le está restando libertad y están perdiendo la dignidad, y eso lo que hace es hundirlo, encerrarlo. Y yo creo que tienen que salir de las casas, tengan o no tengan escalones, tienen que buscar la manera de salir de las casas y estar activos y no estar sentado consumiendo tele. Eso es primordial. Eso es importante. Entonces, una parte de la sociedad también que tenemos nosotros que trabajar es el respeto a las personas mayores, a su decisión, dentro de los límites de lo razonable. Si una persona no está para salvar una escalera o para salir sola, obviamente hay que buscar otra solución para esa persona. Pero sí es verdad que lo que comentábamos antes, de que hay mucha gente que está limitada a su movimiento por culpa de que las personas que los cuidan lo tienen sobreprotegido. Entonces, yo creo que debemos respetar eso. Y también mejorar la información, mejorar los casos de información. Aunque hay poco dinero ahora para invertir, pues yo creo que informar cuesta relativamente poco dinero y la información no llega bien a los mayores. La información no llega bien. Llega a contagota, llega. Hay que mejorar porque alguien no se está trabajando tanto en difundir lo que se hace, en difundir los programas que hay, las posibilidades que hay. Yo creo que la información debía llegar mejor a la persona mayor. Nosotros los mayores, precisamente, voy a exponer un caso que lo vamos a hacer ahora en esto, a lo mejor en este año o el que viene. Nosotros colaboramos con una asociación que se llama, de Córdoba, Asociación Andalusí, contra la lucha, o sea, estamos precisamente, colaboramos con los trasplantes de órganos y esas cosas. Entonces nosotros, ellos vienen aquí a darnos charlas a los colegios y, y a todos los institutos y todo eso, totalmente gratuitas. Nosotros colaboramos con ellos porque creemos que es un acto muy importante para todos Ubrique, y ya no solamente Ubrique, sino para toda la zona de la sierra. Hay muchas personas que están trasplantadas y que hace falta, pues que haya personas que sean donantes, se hagan donantes. Y estos señores, pues también hacen una colaboración que es gratuita, que lo digo que es gratuita, que tienen un piso allí en Córdoba cuando van personas de la zona de Cádiz y lo necesitan. Si lo tienen libre, se lo ceden para que los días que estén allí lo utilicen. Son cosas que verdaderamente ya esto lo iremos informando más adelante, pero para que lo sepan ustedes, que esto está en trámite y que está hecho anteriormente y se va a seguir haciendo. Es un aspecto más que puede repercutir en el mayor en determinadas mayor circunstancias y en particulares, y que vosotros, bueno, pues dais información al respecto, ¿no? Y ayudáis en la tramitación de lo que sea necesario. Y aparte, otra de las cosas que también hemos hecho es que el autobús que va de Ubrique a Jerez o a Cádiz, donde le quieras poner, pues a la parada de autobuses en Villamartín hay algunos que llegan y otros que no llegan. Entonces solicitamos para que frente por frente a la marquesina hicieran una parada. Gracias a Dios lo hemos conseguido, la parada, pero ahora nos dicen los autobuses que ellos no tienen orden de parada allí. Entonces ahora estamos luchando por conseguir que paren allí, porque el autobús que sale de aquí a las 9 de la mañana, y claro, van personas mayores, pues tiene que, cuando llegas allí, llegas arriba, das la vuelta, mientras que llega la marquesina te ha pasado la hora de los análisis. ¿Qué pasa? Que vienes para atrás de vuelta otra vez, tanto de Ubrique del Bosque como de Prado del Rey. Y eso, pues estamos trabajando otra vez con ellos, porque sí, nos concedieron la parada, pero si ahora no paran, pues entonces ahora seguimos luchando para que lo sepa el pueblo de Ubrique, que seguimos luchando por eso. Desde mayores vecinos, para que se consiga que el servicio, ¿no?, de autobús, la línea en este caso, ¿no?, de la empresa Los Amarillos, pues haga parada obligatoria. Obligatoria en cuando va hacia arriba, no cuando viene hacia abajo. Porque cuando va hacia arriba llega a menos 5, menos 10, te da tiempo a llegar a hacerte los análisis o lo que te tengas que hacer. Pero mientras que da la vuelta arriba, llega allí, cuando llega está la puerta cerrada. Son muchas las personas mayores que visitarán el hospital de Villamartín. No tenemos el dato, pero sería curioso saber cuántos ubriqueños mayores van a Villamartín cada día. Lo digo claro porque lo sé. En fin, pues tenemos además también el programa, que vamos a repasarlo antes de marcharnos, el programa del Día del Mayor, que se ha organizado por parte de la Concejalía del Mayor en el Ayuntamiento de Ubrique, y destacar que próximamente el día 8, se va a iniciar un taller de memoria personal y calidad de vida que se va a impartir en el Hogar del Pensionista, precisamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y el día 14 pues se realizará también un taller de plantas aromáticas, otra actividad concertada. Asimismo, el 20 de octubre tendrá lugar la presentación de la actividad deportiva Gimnasia 65, se realiza cofinanciada con la Concejalía del Mayor. Y bueno, pues se va a hablar también de la importancia, ¿no?, de esa actividad física que nos decía antes Enrique, que ya han empezado, pero se presenta. Ese programa se recoge al menos en el programa. Yo, para finalizar, me queda como una especie de reflexión, ¿no?, que investigando, leyendo temas del mayor y demás, surgía una cuestión que decía que la sociedad en general, nosotros los más jóvenes, los que no estamos todavía en proceso de envejecimiento, no somos conscientes de lo que es el envejecimiento, que tarde o temprano, como decía, es un proceso natural que le va a llegar a todo el mundo. Y no somos conscientes, a no ser que tengamos un familiar cerca, que estemos en contacto directo con él porque está envejeciendo y necesite nuestra ayuda, a no ser que nos veamos implicados personalmente, como por ejemplo vosotros, por el ejercicio de vuestra profesión. La sociedad en general no es para nada consciente de lo que supone envejecer, de las necesidades que se tienen y de la situación en la que se encuentran muchos mayores. Y quizás, pues cambiando ese clic, ese chic que decía antes Josefa María, cambiando esa percepción que se tiene a nivel social, pues igual podríamos beneficiarnos todos un poco, ¿no?, sobre todo los mayores. Yo me quedo con esa... Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Efectivamente, yo creo que se tienen que ir convenciendo que ellos tienen que llegar también a ser mayores, y entonces hay muchas personas ya jóvenes que hoy en día están colaborando con los mayores porque saben de más que cuando a ellos le toque, pues vendrá detrás quien tenga que también colaborar con ellos. En fin, pues con ese aspecto último nos podemos quedar. Yo no sé si queréis comentar algo más antes de marcharnos, se nos agota el tiempo. Nos dedicaron su vida a nosotros y ahora nosotros tenemos que respetarlo y darle todo el apoyo y todo el cariño que merecen. Es una obligación moral, o sea, estar por encima de cualquier otra valoración. Para mí es una obligación moral, y eso, si nos olvidamos de eso, pues estamos perdidos, como que estamos fracasados como seres humanos, vaya. Yo, eso de que cuida de nosotros toda la vida y se nos olvida, esa parte sí que yo creo que es la clave, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, es que es fundamental. Bueno, vamos a quedar aquí. Por cierto, que había un oyente, una alumna de la escuela de adultos, que decía que estaba muy contenta desde que se apunta a su clase. Una llamada que hemos recibido, coste también, para que el oyente sepa que le hemos dado cabida aquí en este espacio. Agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión, que se ha tenido que marchar antes de despedir este encuentro, a Josefa María Carrasco, a Enrique Iglesias y a Manuel Sierra por compartir este rato de radio con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale.